Bambi, el cervatillo, nació en un rincón del bosque oculto entre la maleza. Era primavera y el bosque bullía con el canto de los pájaros y olía a tierra húmeda y hierba tierna. Pero Bambi solo olía y escuchaba a su madre que le nombraba dulcemente y le lamía. El cervatillo intentaba ponerse de pie sobre sus finas y delicadas patas. ¡Qué hermoso es! Dijo la liebre. Y todos los que le vieron estuvieron de acuerdo. En los primeros días de vida, Bambi no se separaba de su madre y no paraba de hacer preguntas. ¿Qué es ese ruido? Su madre le explicaba pacientemente. Es el búho que vive en el roble. ¿Y cómo es que vuela esa flor? No es una flor, Bambi. Es una mariposa. Un día, su madre le llevó a un sitio nuevo. Allí no había árboles. La hierba crecía alta y espesa y estaba cuajada de flores que brillaban al sol. Era el prado. Bambi descubrió entusiasmado lo que era saltar y correr. Pero no estaban solos en el prado. En él conoció a la tía Ena y a sus hijos, Falina y Combo, cervatillos como él. Al principio no se atrevía a acercarse a ellos, pero luego, qué bien lo pasaron jugando a perseguirse. El cervatillo vio asombrado que las hojas de los árboles se volvían amarillas y caían al suelo barridas por el viento. ¡Mamá! ¡El bosque se está quedando desnudo! Se asustó Bambi. El verano no dura siempre, hijo. Ahora viene el otoño. Llegaron las primeras lluvias y no era nada agradable estar empapado. Bambi buscaba el calorcito de su madre y en cuanto salía el sol, acudían al prado para secarse. Un día que Bambi estaba solo y llamaba lastimeramente a su madre, ¡mamá! ¡Mamá! Conoció al ciervo más distinguido e impresionante del bosque. Apareció de repente y le dijo, ¿es que no sabes estar solo? Luego desapareció misteriosamente. ¿Quién era, mamá? Preguntó Bambi asustado. Es el gran príncipe. Nadie sabe la edad que tiene ni dónde vive. No lucha con nadie ni teme el peligro, le contó ella. Detrás de las lluvias llegó el viento del norte que azotó los árboles y marchitó la hierba. Luego, la nieve lo cubrió todo y cada vez era más difícil encontrar comida. Para Bambi, el bosque se había convertido en un lugar extraño, silencioso y muy frío. Le gustaba la blancura de la nieve, pero al helarse hería sus pezuñas tiernas y ni acurrucado junto a su madre podía entrar en calor. Una mañana, la paz del bosque se quebró y Bambi supo que era el peligro. Se oyó un ruido como un trueno y Bambi se asustó. Al instante, su madre pasó junto a él a toda velocidad y le gritó aterrorizada. ¡Corre! ¡Corre y no mires atrás! ¡Huid! ¡Huid de él! Chillaban conejos, ratones, zorros y pajarillos. Bambi corría con todas sus fuerzas, oyendo detrás los disparos horribles y las voces de los hombres. Algunos animales caían y ya no se levantaban. Su madre también cayó. Bambi no volvió a verla nunca. Aunque otros ciervos cuidaron de él, Bambi no tuvo más remedio que aprender a estar solo. Ya no era un cervatillo. Había crecido mucho, era ágil y fuerte, y en su cabeza lucía una poderosa cornamenta. Su amiga la ardilla le reconoció y se alegró mucho de verle de nuevo. Pero Bambi no era feliz. No entendía por qué los ciervos que habían sido sus amigos de pequeños ahora solo querían pelearse con él. Hasta que un día Bambi se encontró con Falina. Estaba preciosa. Los dos amigos se saludaron admirados de encontrarse tan cambiados y se pusieron a recordar sus juegos por el prado. ¡Apártate de Falina, Bambi! Le advirtió amenazador Rono, un ciervo joven que había sido su amigo. Falina tenía muchos admiradores como Rono, dispuestos a pelear por ella. Pero Bambi se lanzó al ataque y no paró hasta vencer a todos sus rivales. Después de la pelea, Bambi se atrevió a preguntar a Falina. ¿Me quieres? Sí, Bambi. ¡Qué valiente has sido! Le contestó ella. A partir de entonces, Bambi y Falina iban juntos a todas partes. ¡Hacen muy buena pareja, sí, señor! Afirmó la lechuza al verlos pasar. A menudo, Bambi hablaba a Falina del gran príncipe, de cómo le gustaría volver a verlo y llegar a parecerse a él. Y el gran príncipe apareció un día tan misteriosamente como siempre. ¡Sígueme! Le dijo con su voz profunda. Junto al gran príncipe, Bambi aprendió muchas cosas, como esconderse de los hombres y a no caer en sus trampas, a encontrar los mejores refugios, a caminar entre la maleza sin mover una hoja ni quebrar una rama, y a no tener miedo. Bambi regresó junto a Falina, contento y emocionado. Al joven Bambi le gustaba ir al prado muy temprano, cuando estaba solitario y brillaba el rocío en la hierba. Una mañana que paseaba por él, oyó un trueno y sintió un terrible golpe. El miedo le hizo correr como un loco entre los árboles, hasta que el dolor le dejó sin aliento y cayó. Entonces oyó a su lado la voz del gran príncipe. ¡Te persiguen! ¡Levántate! ¡Tienes que huir, hijo mío! Si no hubiera sido por aquellas palabras, Bambi no se habría levantado y el cazador le hubiera alcanzado. ¡No te separes de mí! ¡Sigue! Le animaba el viejo. Bambi le siguió, aunque el dolor le nublaba la vista y la sangre le manaba de la herida. El gran príncipe le llevó a un refugio escondido y le dio de comer las plantas que curan. De día y de noche cuidó de Bambi y así le salvó la vida. Pasó el tiempo y Bambi se había convertido ya en un ciervo adulto y bien desarrollado. Aparte del viejo príncipe, nadie tiene unas astas como Bambi, decía siempre la ardilla. Aunque ya no iba a corretear al prado, Bambi no olvidaba a sus amigos. Era amable con los más débiles y siempre los protegía. Por ello, todos le querían y le respetaban. Bambi estaba reposando cierto día de verano que el sol calentaba con fuerza y zumbaban los insectos. El viejo príncipe se presentó ante él. Su pelaje había encanecido y estaba más delgado. He venido a despedirme de ti, dijo con voz serena. Adiós, hijo mío. Bambi, impresionado, no tuvo tiempo de hablar. El viejo príncipe se internó en la espesura y desapareció para siempre. Bambi solía vigilar en lo alto de un peñasco y Falina siempre le acompañaba. Su porte majestuoso era impresionante y su cornamenta se alzaba como las ramas de un árbol. ¿Qué le parece, Bambi, amiga mía? Preguntó la liebre a la ardilla. No hay más que verle, respondió esta muy satisfecha. No hay otro ciervo como él en el bosque. Y así era. El cervatillo se había convertido en un gran príncipe.